lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. Son 28 años y nuestros clientes prepago lo celebran muy pro. Lleva tus emisoras y la rumba a donde vayas con Claro Música, sin tener saldo y sin gastar tus datos. Descárgala ya. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La Selección Colombia Femenina tiene una marca que siempre ha entregado todo por ellas. Quien lo entrega todo por nosotras hará siempre parte de nuestra grandeza. Cuando toda Colombia confía en ellas, ellas confían en nosotros. Servientrega, logística oficial de nuestra Selección Femenina. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza La Mega, La Mega. Megaland Music Fest 2022. Dani Tres Palacios, el Tripa, saludándolo a usted en una nueva hora. Un abrazo a usted donde quiera que esté: Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, donde esté. Lo saludo aquí desde nuestro festival de la Mega, Megaland Music Fest, que ha tenido una participación de artistas bien, bien interesante. Hace unos minutos estuvo en tarima Your Boyfriend, también estuvo por ahí Maviland, Juliana, Timo, ya pasó por ahí Yera, Deco, Philip Arias, Manu, Ana Sofía, y la parte acústica de Fade, ¿no? Que habría Megalan haciendo una parte acústica y tendrá un show ya en la noche con, obviamente, más juguetes y todo. Puede venir Piso 21, puede venir Ryan Castro, Raúl Alejandro. Bueno, lo que hay es nómina en camino. Bueno, Pecoso, en backstage, en los camerinos, ¿qué artista ha llegado? ¿Con quién está usted por ahí hasta ahora? Hermano, acaba de entrar Bless, ya pasó a su camerino y están preparándose porque va a entrar la Mega ahí y nos va a contar lo habido, lo conocido, lo que no se conoce de Bless en un momentico. Y me dirijo caminando por los pasillos de camerinos al de Piso 21, que ya me dijeron que sí, que podía llegar, que no había problema. Hola. Hola. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿De dónde vienes tú? De Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Sí. ¿Qué haces tú? Yo canto, soy cantante. ¿Qué cantas? De todo. ¿Cántame algo? Ay, ahora no he calentado. Bueno, me calienta y nos vemos ahorita. Sí, sí, exacto. Pero segurísimo, no vamos a fallar. Ok, está bien. Aquí no está Piso 21, está allí. Yo creo que se acaba, se acaba. ¿Hacemos la del gritico? No, entramos. Ok. Con permiso. Sí, ya. Dani, ya entramos, lo logramos. Estamos aquí con la gente de Piso 21. Y pues no sé por dónde empezar, porque como son varios. Sí, buenas tardes. ¡Háblame, lo pecas, hijo de madre! No puedo decir palabras, aquí, pero te diría, hey, te quiero mucho, mi perro. Igual, Dim, de Piso 21, ¿qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Ven, feliz de verte. Pero antes que cualquier cosa, quiero saber qué putas te estás echando, weón, que estás igual que hace 5 o 6 años, weón. Te gusto. Yo soy... Estás hermoso, weón. Gracias, bebé. ¿Dar un beso? Hermano, qué bueno tenerlos acá en el Megalan. Uweimar de la Mega Medellín, obvio. Talía de la Mega Cartagena. No, él no es Talía, él es Mao. Y Talía. Bueno, y vamos, yo voy saludando por allí, ya los voy a juntar a todos para que estén aquí en el micrófono. El profe. El peca. ¿Qué más, brother, bien o no? Parce, muy feliz de verte, parce. Igualmente. O sea, llevábamos mucho tiempo, no solamente sin estar en el país, sino sin ver a los amigos nuestros que estuvieron desde el comienzo, y me alegra el alma, en serio. Parce. Estamos desde vagones vacíos. ¿Qué? Te amo. Contigo en la distancia. No, parce, nosotros desde... De la de Pilsen, ¿se acuerda del comercial de Pilsen? De la Feria de las Flores. Me encantaba eso. Uy, pero estamos hablando de historia, eso es historia patria. Pero eso son como 20 y piola, ¿no? Nosotros llevamos 15 años, ponerle que lo que vos estás hablando es por ahí hace 10 años. Sí, sí, sí. en Feria de Flores. Estamos jovencitos todavía. Estamos para hacerle. Bueno, voy con Pablito, ya vengo contigo. Los voy a juntar todos, pero yo voy contigo. Don Pablo, ¿cómo le va? Muy bien, mi pecas, ¿bien o no? Iván Chino, ¿bien o qué? No, felices, güey, ¿dónde estará acá otra vez, la verdad? ¿El hijo? Muy bien, 4 mesecitos. ¿Ya tiene 4? Sí, está gigante, no veo la hora. Llevo como 1 mes y medio fuera de la casa girando y hoy termino y me voy para allá, entonces hoy es un gran día. Girando es que tiene que mandar plata para que le compren la también, leche y los también, pañales. También. A ver, eso está muy bien, hermano. Pues venga, los quiero juntar a todos acá con Talía para que hablen con ella y le van contando. A Lorduy no lo había visto. De placer, hermano, un abrazo. No nos conocíamos porque a mí me tocó Feljane, que era más lindo. No, mentira, no. Mentira, es que esto se mejoró, papá, cuando se... Papi, la nueva formación. Es como si hubiera debutado en la Selección Colombia, es papi, verdad. Así literal. La 10. Con la 10, haciendo los pases a Adín para que meta gol. No puedo dejar con esa niña que es la más linda de la Mega Colombia, Talía, viene desde Cartagena. Por favor, se portan bien. Ella tiene el micrófono de la Mega. Chicos, no, yo siempre me porto bien. Qué bueno tenerlos aquí en los micrófonos de la Mega Colombia. Y bueno, por supuesto, contagiándolos un poquito del calorcito de Cartagena. ¿Cuándo por allá? Esperamos que muy pronto. Antes íbamos mucho, o sea, íbamos a cantar a discotecas y después de cantar rumbeamos hasta las 6 de la mañana. Éramos de los que nos metíamos al mar así con los traguitos, muy chimba, muy buenas épocas. Pero ¿y qué ha cambiado? ¿Por qué no están por allá? No hemos vuelto. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que vuelvan a Cartagena? Nada, que nos contraten y ya. Oigan, chicos, un saludo para toda la Mega Colombia, para todas las emisoras Cartagena, Medellín, Pereira, Bucaramanga y bueno, Villavicencio, para todos los que están conectados a través de la transmisión de la Mega Colombia. Aquí está Piso 21. Amén, y hasta ese combote que acabaste de mencionar, la Mega Colombia. Parceros, por aquí Piso 21, lo invitamos a que escuchen 777 y nuestro más reciente sencillo, Felices Perdidos, junto a Danny Ocean. Bueno, ahí está Piso 21, sigamos con más. Dani, aquí está Pecoso, ¿qué pasó? Todavía no, él manda. Pues si nunca los vemos, se la pasan en México, girando. ¿Y cómo los van a dejar ir? No. Nos van a despedir ya, güey. Así de feo estamos oliendo, ¿qué pasó? Huelen rico, solo que por ahí escuché que en 15 minutos están en Tarima. O sea, tenemos 10 para calentar. Hey, hay que calentarla hoy, vamos a calentar. A ver, ¿por qué no calientan con algo aquí? Con los cachos, con la guitarra, ¿dónde está mío? Ah, está en el escenario, me está esperando. ¿Tú qué opinas? No, espérate. ¡Qué borracho! Él le puso los cachos, no pensó en lo que perdía por dársela de macho. Ahí está. Ya, ahí está, súbete. Ahí está. Ah, ok. ¿Y por qué? ¿Y 777 qué? ¿Cómo es? No, es que, vale. 777, bueno, felices. Que nadie nos venga a auxiliar, si ya estamos felices perdidos. Que nadie venga a opinar en algo que ya estaba escrito. Si ya llegamos a terminar, volvemos a empezar, yo lo vuelvo a empezar. Pero contigo, súbete. Solo contigo, Pecoso, para allá. Ay. Súbete. Piso 21. ¿Ya? Me está haciendo cara Luguito que no sé, no me... Pero vamos a hacer selfies antes de irnos. Un selfie. Señores, saquen las cámaras. Y Dani, nos quedamos con ellos y usted sigue ahí en la transmisión. Bueno, muchas gracias. Colombia, con Piso 21. Saludos para ellos. Join a Shield Place to Work, Concentrix. Just be you. Aplica en jobsconcentrix.com. Aquí estamos de Megaland Music Fest 2022. Oiga, Henao, el público, o Andy, ¿cómo anda eso ahí frente al escenario, frente a la tarima? Henao, Andy, ¿alguno está vivo? Hey Dani, pues le cuento, en este momento yo ando haciéndole aquí espera también en el backstage a todos los artistas que van llegando, como le contaba el Pecoso, también por ahí está Blessed, ya dando entrevistas. En minutos ya me confirmaron que va a estar Manuel Turizo con la Mega, entonces ahí le voy contando, Dani, todo lo que va pasando. Listo, perfecto, Andy, con subsidio, poner al alcance de todos entretenimiento de calidad, juntos lo hacemos posible. Voy a ir al escenario a ver qué está pasando hasta ahora, porque ahí está Bosa. Escuchemos lo que pasa en Megaland Music Fest 2022. Cinza, yo te lo voy a decir. Y se lo hago rico. Me gusta ese culito apretadito porque está bien rico. Mami, si te lo quita, me lo quito. Apretadito. Bailando reggaetón, apretadito. Más bien pegado los dos, hermana. Apretadito. Bailando reggaetón, apretadito. ¿Cómo? Apretadito, más. ¿Estamos activos o no estamos activos? ¿Estamos activos o no estamos activos, Bogotá? ¡Ah! ¿Cómo? El negrito claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Oye, la canción que viene como un pana mío es de acá. Se llama Pele. Hermanito, papi, pasa, mi loco. ¡Estamos en la casa! ¿Qué? ¿Rompo qué? Bien, Carlos. Bien, Carlos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice Bogotá? Te quiero cerca, pero estás distante. Tú no quieres llamar la mía, pero que nadie sepa, ya no es tan interesante. Yeah, tan interesante. Todo el mundo sabe lo de nosotros. ¿Y qué? Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros. Ahora sí los corazones rotos. Me confundes todavía. Si te confundes no me sé. Dime bien, May, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres eso de verdad? ¿Me quieres? ¿Tú qué prefieres? Mi cabañita o los hoteles. Si te confundes no me tires. Que yo debo a la mil que tengo. Oye, lo único es lo único. Que no puedo andar público, muero por presumir y tomar fotos en público. Que los momentos pasen, pero que sean únicos. Como esta canción es un acústico. Somos dos chamaquitos, que al parecer no estamos listos. Dime si tienes miedo que te espante los culitos. Por eso es que prefieres que seamos noviecitos. Quieres tenerlo escondidito. Si todo el mundo sabe lo de nosotros. ¿Qué cosa? Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros. A la chica los corazones rotos. Me confundes todavía. Si te confundes no me sé. Dime bien, May, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres sexo de verdad? ¿Me quieres? Respóndeme tú, ¿qué prefieres? Mi cabañita o los hoteles. Si te confundes no me tires. Que yo digo a las miles que tengo. Porque para nadie tenemos un decreto, tu lado yo a mi lado, pero una falta de respeto. Que no cedemos, que nos cojamos y nos quedemos en la cama. Cuando lo normal es que tú te vayas después de tu polvo. Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio. Decimos te amo cuando nos pasamos de trago, pero borracho nadie miente y me parece extraño que yo tenga fantasía contigo y que tú conmigo pienses lo contrario. Pero lo que piensas no es lo mismo que se siente. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Y a mí no me importa que todo el mundo hable lo de nosotros. A la chica corazón es roto. Me confunde todavía. Si te confunde no me sé. Dime bien, más que tú quieres. Tú quieres sexo de verdad, me quieres. Respóndeme tú, ¿qué prefieres? Mi cabañito o los hoteles. Si te confunde no me tires. Megaland, Megaland Music Fest 2022, aquí estamos desde el Parque Simón Bolívar. Oiga, y me dice el pecoso que están backstage con Bless, Pecas. Sí, señor, ya llegamos, salimos del camerino de piso 21 y estamos aquí con Bless en su camerino. ¿Sabes qué? Está chévere porque a diferencia de los otros, él trajo un backing, es como un pendón, ¿no? Así es, de su marca. Dice hashtag siempre. ¿Qué significará? Le vamos a preguntar. Yo creo que va a tener un álbum nuevo que se llama Siempre, ¿no, Emma? ¿Será o no será? Eso nos lo van a contar en un momentico. Sí, yo creo que siempre, siempre, siempre. Siempre, bueno, y además que también puedo ver en su outfit una palabra que dice future también. Entonces, ¿cómo será la cosa? ¿Un álbum que va a tener una canción que se llame Future o viceversa? No sé. Y veo que tiene gafas de... Esas son de... ¿De Cartier? Debe ser como Cartier también. Sí, sí, sí. Y un reloj lleno de diamantes. Pero sí, fuera de eso, son realmente medicadas, ¿no? Estoy viendo un aumento más diamantes que las mías. Sí, claro. Las ay, gafas. Sí, ahora claro, le preguntamos, no ahora le contamos lujo, si no tiene miopía. De debe tener problemas de vista como yo. ¿Tú qué eres, miope? No puedo ver nada. Y mira, el aumento, hables. Sí, sí. ¿Ya ves el muñequito que está detrás de... ¿Sí lo ves, chiquitito? Sí. Ah, sí, es verdad. Pues ya está terminando una entrevista con otro medio que está ahí. Me dicen que un minuto. Y nosotros aquí seguimos contándoles todo lo que pasa con Blaise. Me cuenta cuando tenga y hable de Pecas. Ah, ya falta un minutico. Que nos pasemos ya. Espera, bueno, que... bueno, mientras tanto le cuento. Colombiana la nuestra, 100 años de orgullo por lo nuestro. Y también Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. ¿Listo? ¿Lo dejaron pasar? Combo, ahí están mirando a ver si lo dejaron. Aquí estamos. Perdón, dime, mijo. ¿Qué le va a preguntar? Lo que queramos. No. Me dice las preguntas primero antes de hacérselas, por favor. Por ejemplo, si le quiero preguntar qué el manager de él, ¿cómo me porta? Una chimba. Doctor Velázquez, gracias por dar una entrevista. Muchas gracias. El bendito. Sí, ya estamos en vivo. De una, estamos en vivo. Toda la gente que está por ahí detrás, los quiero mucho. Colombia. ¿Cuántos tienes de miopía? No, soy ciego, pero re ciego, de la manera más ciega que no me puedo operar, me toca esperar hasta los 25. ¿Y cuántos tiene? 22. O sea, en 3 años, hermano. Pero ya decidió que va ya, eso ya es parte del look. No, va, lentes, no, es que no veo nada, literal, cuando no me pongo lentes no puedo ver ni de aquí, no, nada. Su amiga de Cartagena fue la que lo pilló. Así es, porque tenemos el mismo problema, astigmatismo y miopía, ¿no? No, estamos bien. Yo le dije, no, lo que pasa es que a la distancia puedo ver tu loguito chiquitito. Lo estaba viendo, debe tener... ¿Cuánto tienes de miopía ahí? Yo lo que tengo de bueno es lo más mínimo. Yo sé que lo otro ya está vuelto, nada. Bles, ¿qué se viene siempre? No, se viene siempre Bles, mi álbum. Agradecido con ustedes porque ya me prometieron hoy que van a poner todas las canciones todo el día. Y... y a toda hora, entonces, contento, agradecido. No, maravilloso, aquí está el pecoso Mao de Bucaramanga, Cartagena, por supuesto, presente, y bueno, dichoso de tenerte por acá, ay, Dios mío. Cuéntame el éxito de Bles, una carrera corta, pero mejor dicho, maravillosa y súper exitosa, digámoslo así. No, súper bonita, Luz sabe que estuve en el inicio de la primera entrevista que hice en radio, y todo lo que hemos crecido, nos hemos reído, hemos pasado bueno, y obviamente ahora somos artistas grandes y reconocidos, y vamos a seguir creciendo para que seamos los próximos. El futuro del género urbano en Colombia, Bles. Exacto. Yo diría que ya es, no es el futuro ni lo que viene, es ya Bles es. Camiseta. Ah, esa camiseta de Future ¿Es suya o la compró ya hecha? Ya la compré ahorita allá en Chapinero para venir para acá. ¿Cuánto le costó al niño? 25 luquitas. ¿Y los shorts? 13. 13 y 25 son 38. ¿Y la media, mijo? Versace repliquita, pero bien. Y eso sí, si los tenis y los traen la minorista. Lo que pasa es que peca no pregunta y no pendeja. No, es que yo no quiero preguntar lo que pregunta todo el mundo. Oye, ¿por qué te pusiste el nombre de Bles? Esa pregunta lo preguntaba. Pero preguntarle por el evento. Por el reloj. Ah, no, el reloj. Eso sí, son diamantes originales. Sí. Cartier. Pues yo creo. Eso vale un favo. Empecemos con el anillo del meñique. ¿Eso qué es, hermano? Eso es una matica astral de lo que... De eso que fuman los hippies. Sí, pues yo no fumo, pues, pero me gusta. Se no fuma, o sea, en una canción dice que fumando. No, es que las canciones son para que la gente identifique. Ah, eso es mentira. Sí, mi mamá está ahí. ¡Ma! Es su mamá. Venga. Venga, que estamos en vivo, venga. A usted no le gustaría que yo fuera su padrastro, chido. Ey. La mega, no los quiero ya, respete. Mami, es que para mi padrastro, mira. ¿Cómo estamos como padrastro? ¿Cómo me siente? De lado. Una vueltica para poder. Ahí voy, mira. Tin. Aplica. Aguanta. Toca conocerlo más a fondo. Y me sirve para que me ponga a sonar todo el padre día ahí. ¿Se imagina el niño sonando en la mega todos los días? Pues ya ahí miramos condiciones. No me despierto, se me dice, mi amor, recuerda que hay que poner las canciones al niño. Listo. Qué mamá tan linda y tan joven, de verdad. Pero se va a hacer, yo tengo pareja. Bueno, más, vaya, ya. Bueno, felicitaciones por el hijo. Bueno, muchísimas. Y ahora su marido ves que todo bien. Apoyo a usted, Dios los bendiga. Estamos trabajando por eso. Bueno, perdón, iba en el orden de los anillos de la mano. Eso es una estrellita. Ah, no, estábamos en que usted no fuma. Sí, la matica con esmeralditas, la estrellita, porque cuando uno fuma se va para las estrellas y escucha siempre Bles. Ahí está, vea, si ve. La vareta no es muy bonita. La tiene clarísima el hombre con los anillos. ¿Cómo hiciste? O sea, bueno, tiene los anillos. ¿En qué te vas a decir? Bueno, lo quiero hacer para que sea como Bles, pues. No sé, a mí siempre me gustaba. Yo veía a los raperos de la USA y lo veía con sus diamantes, con sus cosas. Pero en Medellín era complicado. Como que en Medellín antes de que saliéramos Ryan y yo, como que tan visajosos, que estos con eso, con aquello. Y salimos Ryan y yo del barrio, mostrando que veníamos literal de lo que es de la calle. Y nos lo aceptaron súper duro. Yo voy al barrio, me parcho con mis aretas, con mis relojes, con mi nadie me dice nada. Entonces, eso es bonito, que después de tanto tiempo en Medellín no la dan de la manera que es. Nunca le han dicho nada, le dicen, eh. No, no, gracias a Dios, y nosotros andamos precavidos. Y le han dicho, es un atraco. No, gracias a Dios, no, mantenemos entrampados, como decimos nosotros. ¿Qué es entrampado? Entrampados, ese es como que, cuidado. En la juega. En la juega, o empirañado también, activo, a ver. Uy, niño. Bueno, vale. Bueno, vamos a hablar de música, que es lo que le gusta a Weimar. ¿Qué vamos a esperar en este show, Bless? Vamos súper bien, creativos, cantar, demostrar que somos pedagogos ya. Vamos a demostrar que tenemos talento, por Dios. No, mentira, mucha gente aquí en el Parque Simón Bolívar. Yo creo que la vas a partir, mi rey, y bienvenido a Bogotá. No, muchas gracias a toda la gente de La Mega, de verdad, agradecidos. Me abrieron las puertas y aquí estamos para lo que sea, cuando sea, a la hora que sea, en cualquier momento, en Cartagena, como que me voy para Cartagena. ¿Sabes qué? Estamos entrampados. Estamos entrampados. Es la trampa. Nos vamos a la sesión de selfies y terminamos. Gracias, Bless. De una, mi bro, bien les pague por la energía siempre activo. Paso Bless en La Mega Colombia. Muchas gracias a Peca y a todos los que están ahí en el backstage. Speed Max, Megaland se recarga de buena energía con Speed Max. Ya tenemos las 5 de la tarde, 20 minutos. Estamos en Megaland. Ya están alistando todo lo que será para próximo artista. BL. Por ahí en camino, Ryan Castro, Raúl Alejandro, Piso 21. Oiga, Henao, ¿cómo anda el público ahí al frente? ¿Cómo se vive ahí todo frente al escenario? Oye, Daniel, venga, yo le digo una cosa, viene BL, ya hizo una presentación, no demora en cualquier momento en empezar a cantar, es hermoso. Bebé, general estamos al 100%. Ok. General estamos al 100%, se ve esa mancha de cabecitas hermosas aquí en el Parque Simón Bolívar, y VIP yo creo que le pongo el 90% ya en este momento, o sea, le doy 30 minutos, mejor dicho, para que ese Parque Simón Bolívar esté completamente lleno, bebé, esperando a todos los artistas que estabas mencionando. Aquí estoy con Pájaro, con el director de La Mega Barranquilla. Ay, Pájaro, te venga, amor, ¿cómo ha visto todo? No, espectacular, ya después de que pasó la lluvia, esto se activó 100%, y como dices tú, ya es pequeño el porcentaje de la gente que está pendiente de presentar, pero ya estamos aquí activados, y qué bacano, ¿no? Ya viene BL, que ahí estuvimos hablando con él, y me dice que el show que trae es sensacional. Vamos a tirar piscina, hay unas piscinas aquí, tres palas, usted no imagina en esta parte de acá, con unas piscinotas después de ese aguacero del mediodía, bebé. Ay, ¿cuántas veces me ha dicho bebé hoy? Oiga, no sé, bebé. Ay, gracias, bebecito. Oiga, Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. Ya están alistando todo lo que trae BL en cuanto a instrumentos, toda su banda que estará ahí en vivo. Por lo que veo, están poniendo en el escenario guitarras, teclados, disc jockey y bueno, todo. Porque ya todo el juego de luces también empieza a ser protagonista en el parque, nuestro festival. Las pantallas, claro, ya se empieza a oscurecer y ahí toma ese protagonista. Los efectos, todo eso empieza a ser mágico en la noche. En el Megaland lo das todo con Durex. Aquí estamos transmitiéndoles a ustedes, al que pregunte y viene en camino. Oiga, Dani, ¿quién falta por presentarse? Nicky Jam, falta Manuel Turizo, falta el show completo de Fade, falta Raúl Alejandro, Ryan Castro, Bless, Piso 21. Y como decíamos, está listando BL. Entonces, bueno, mucha gente, lo que decía Henao, sí, ya general creo que aforo completo, y VIP queda un poquitico. Alrededor de, yo calculo, de unas 50,000 personas. Recuerden que en televisión, y aquí vengo con el presentador oficial, en RCN Televisión, después de las 6, doctor Chirri, después de las 6 es que podemos empezar a ver imágenes, tomas en vivo. Sí, sí, sí. Y no solo de lo que está pasando en vivo, sino de lo que ya ha pasado. Ok. Porque vamos a tener unos bullets ahí de lo que ha pasado. Pero en vivo la señal será ininterrumpida. Me les voy. Bueno, vaya, sí. Que me la haya muy bien, hermano, en la transmisión. Bueno, aquí la estamos pasando bien, cubriendo todo desde backstage, desde Henao, que está atrás. Andy, con público, con algún artista, ¿dónde ando se ha metido, Andy, hasta ahora? Oiga, Dani, sigo por aquí todavía esperando. Me tienen aquí en ascuas, como tiene Chirri al canal en este momento. Más o menos por el mismo perfil. Por ahí estaba con Boretillo, pero se me fue. Sí, sí, sí, sí, sí. Se me fue con Boretillo, no sé si usted lo tenga por ahí cerquita, Dani. No, ya también. ¿Ya se fue? Ya se fue volando. Entonces aquí seguimos esperando a Manuel. Ryan ya estaba, pues ya estuvo pasando por el streaming con Mateo.

En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La Selección Colombia Femenina tiene una marca que siempre ha entregado todo por ellas. Quien lo entrega todo por nosotras es a quien preferimos siempre. Cuando toda Colombia confía en ellas, ellas confían en nosotros. Servientrega, logística oficial de nuestra Selección Femenina. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza La Mega, La Mega. Music Fest 2022, aquí estamos desde el Parque Simón Bolívar y acaba de iniciar la presentación de BL. Acaba de iniciar BL, vamos a escucharlo desde el Parque Simón Bolívar en este Megaland Music Fest 2022, escuchemos. Y aparte, si es por mí, quiero llevarte. Pero quiero ir a partirte. Si por sí que estoy jodido, de que no quieras hablarme. Que el dolor es un capricho que consiste en olvidarte. Hace un momentico me subí con un hermano mío y yo quiero que venga a compartir conmigo también. ¡En Colombia! ¡Una bulla para Bosa! Ella, ¿qué me atrae? ¿Cómo? ¿Qué me distrae? ¡Colombia, escucho, dice! A veces su... como se te ve lo tato. Y cuando fumas te achinas. ¡Que lo cante la gente! Yo, una bulla falbosa. Directamente desde Panamá. Y esto dice: y como esto es un momento único, imposible olvidarlo. Cántala conmigo, Bogotá, esto dice. Ignórame todo lo que pueda, pero de ninguna manera podrás olvidarte de todo lo que hicimos aquella luna llena en Madrid. Por todo lo que sabes tú, por todo lo que pienso en ti. Que se vuelve uno para el otro, pero pasa todo el día pensando. Me vuelvo loco. Mami, nosotros peleamos por estupideces siempre, yeah. Y al final nos arreglamos y seguimos con nuestra relación titulada Amor Eternamente. Nuestra historia creció, tú eres loca, yo soy loco. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero yo? Si contigo encontré el amor, peleamos a veces, pero somos dos. Loco, loco, me la paso si no estás aquí. Si tú no estás, bebecita, yo no soy feliz. Ignórame todo lo que puedas, pero de ninguna manera podrás olvidarte de todo lo que hicimos aquella luna llena. Ay, papi, tiene la magia, luz que me calma. Tú eres una diosa, tú te vas y me hace falta. Cada momento contigo lo disfruto, no lo olvido, por más que pase el tiempo, girl. Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si te miro y no me abraza. Mi corazón resentió si tú no me visa. Está claro el ejemplo de que me hace falta. Yo no sé qué me pasa, me vuelvo loco si te miro y no me abraza. Mi corazón resentió si tú no me visa. Está claro el ejemplo. Hey. Megaland Music Fest 2022, a esta hora presentándose BL pero quiero ir hasta el backstage donde está el pecoso que me dice que tiene a Ryan Castro. Aquí, sí, Dani, aquí estamos. Ah, precisamente. Aquí estoy, Talía. ¿Qué más, Ryan? ¿Cómo estás? Súper bien, contento, contento. Bienvenidos a los micrófonos de la Mega Colombia. ¿Cómo están? Bien, contento. ¿Por qué me están rodeando tanto? Porque, no, yo quiero... ¿Por qué dice contento, contento? Bien, porque bien. Estoy feliz. Diez veces. Oiga, y lo estamos rodeando porque es que pilas, no se descuide con las cadenas, viejo, que estamos peligrosos hoy. Ryan, preparado para ese concierto, mi rey. Súper preparado. Voy a disfrutarlo mucho, mi primera oportunidad cantando aquí. De verdad que va a pasar muy bien representando la música de nosotros, la música del barrio y del gueto. Descripción del outfit, ¿esas gafas qué? Como que fresco. Relajado. A ver, espérate. ¿Precio de la gafa? Hermano, por el Palacio. ¿Usted sabe dónde queda el Palacio de Medellín? Sí. Por el Palacio, 15 luquitas. ¿Y la cadena de qué? ¿De fantasía? Es plática rodinada, plata rodinada. Y Ryan, ¿y qué pasó con los shorts? ¿Qué pasó con los mochos? Ah, no me los traje hoy porque está haciendo mucho frío. Pero siempre en mochitos, obvio, en la neta. En serio, la plática rodinada, ¿el valor? ¿El que dice quieto? Mano, no puedo decir porque es que... ¿Cuántos diamantes pues tiene? No puedo decir eso porque es que el joyero no me suelta el dato. No lo autorizó. No te ha quedado tiempo para contar diamante por diamante. No. Ah, ahorita los cuento y después les tiro al WhatsApp. Después les tiro el dato al WhatsApp. Ryan, una canción que tenga lista para salir y que no ha salido. Que la quiere sacar ya. Se llama Ghetto Star, que la gente me la pide. En un mes la sacamos con ayuda de Dios en enero. Y más o menos, ¿cómo dice? El corito. A ver, a la cuenta de tres. Se las cantamos. Claro, para la Mega Colombia. ¿Cómo dice más o menos? Dijo que sí. Tanto brillo en el cuello, parezco congelado. Los que crecieron conmigo, ninguno está pelado. Donde llega el cantante, todo está sold out. Jugaron conmigo y quedaron ponchados. Multiplicando dinero como si fuera nerdo. Tengo un apartamento en el brazo izquierdo. Están diciendo creído por... Para la Mega Colombia, Ryan Castro, el cantante. Qué chimbazo. Yo tengo una pregunta. Eso se grabó, quedó ahí, salió en la canción y nunca esperaron a que se fuera a pegar. No, eso sí, como que yo lo dije, como el productor se llama eso, yo dije, qué chimbazo. Y él lo capturó y eso se pegó. Qué chimbazo. Ryan Castro, ¿cuál es la canción que tú dices? No, con esa canción explotó mi carrera musical. Yo digo que Jordan, Monasteri, Mujeriego, Mallory, todas las gracias. Guasa, Lejanía, todas las canciones han funcionado mucho, la verdad, pero la canción como que más alrededor del mundo cantan más y eso es Jordan. No, y viniste con Jordan esa vez. Traje las Air Force One, pero yo creo que toda la gente vino de Jordan hoy. ¿Hay niveles de niveles? ¿Eso salió de dónde? También me lo inventé así. Hay niveles de niveles. ¿Y qué quiere decir, en resumidas cuentas? Que hay mucho nivel de este lado. Vaya, no, felices de tenerte acá en los micrófonos de la Mega Colombia, por supuesto, esperando tu show que va a estar increíble. Saludos. Yo sí vine súper cómoda. Me faltaron los shorts. Y merengazo lo vamos a tirar. Merengazo, eso se sabe. Desde septiembre. Se siente que viene. ¿Cómo así? Eso no es aquí. En la Mega. No, por favor. Eso no es aquí, por favor, pecas juicio, ¿no? Bueno, no, gracias por ese momentico, hermano. Súper. Come merenguero. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname, señor. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Soy un mujeriego. ¡Ay, ay, ay! Que quede claro que la canción yo la hice un primo. Porque yo soy muy fiel. Ah, bueno. ¿Y sabe bailar merengue o qué? Eso sabe merengue, va a ser. Bueno, vamos a bailar merengue, pues. Vamos a cantar todo el mundo merengue y te saco y me pones a bailar merengue. De una. A la cuenta de tres, merengue. Un, dos, tres. La tanguita roja. Allá le gusta usa. Un saludo a la gente de la Mega en Colombia que nos están oyendo. La Mega Colombia, Dios los bendiga, muchísimas gracias por el apoyo. No se le olvide a toda la gente que escucha la Mega Colombia. Llame todos los días, pidan mis canciones, por favor. Diario. A vos, séquelos. Dani, el cantante del gueto en la Mega, increíble. Muchas gracias ahí. Backstage con Ryan Castro, Megaland Music Fest 2022. Escuchemos lo que pasa en Tarima hasta ahora, cuando se está presentando BL. Todavía no sé qué veremos, saber que te me vas, o que ya hay alguien más. Oh, siento celos de saber que te perdí y que yo te... Yo quiero saber, toda la gente de Bogotá, ¿quién todavía cree en el amor? Hay esperanza, ¿cierto? ¡Una bulla, Bogotá! ¡Ey! Los quiero mucho, Dios los bendiga. Gracias por el cariño. ¡Colombia en la casa! Te tengo una propuesta, vente conmigo para que te quedes con tu cuidador. Soy fiel a mi palabra y sería un castigo si te expreso tanto y tú tanto no. Solo te digo que amo más y si no volamos para la eternidad. Contigo yo voy a todo, alright, contigo yo voy a todo. Sentado en la acera, en la calle riéndonos de cosas que nos pasan. Puede ser contigo afuera de una tienda o en un restaurante de clase. Eres la misma siempre y eso a mí me encanta y lo más que enamora. Y cuando no hay tú estás y cuando guay tú estás, tú estás para ser mi señora. Si a ti te interesa, vente si te interesa. Si a ti te interesa, vente si te interesa. Solo si a ti te interesa, si te interesa, solo si a ti te interesa. Estoy dispuesto a pasar contigo mi eternidad y recordar el video de la calle. No tengo un peso amaneciendo, no marca una respuesta. Yo también te mandé un kiss para que lo guardes. Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente todo lo que quiero. Un hombre para terminar diciendo lo que estoy sintiendo. Y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida. Tú entregamos parte de eso, baby. Te convenceré. Aunque yo no sepa si mi propuesta interesa, conmigo te llevaré, te llevaré. Aunque yo no sepa, si a ti te interesa, vente si te interesa. Si a ti te interesa, solo si a ti te interesa. Megaland Music Fest 2022. Escuchamos a BL en este momento que está en el escenario. Y en backstage, Pecas, ¿a quién tiene en este momento? Bueno, aquí, Dani, me estoy presentando precisamente con vos. ¿Por qué siempre quieres a Pecas y no, no me quieres a mí? No, porque es el que me dicen por interno que está el Pecoso. Pero yo siempre tengo el micrófono. Ah, no, Talía, tú de aquí en adelante, no, ni más por faltaba. Por favor, gracias. Aquí está precisamente Bosa. Un saludo para toda la gente de La Mega Colombia, en vivo para todas las emisoras del país. So, mi gente de La Mega, estamos activos. Bosa y Amapela, agradecido con Colombia, con Bogotá por el recibimiento. Maravilloso, Pecas. ¿Qué sopa, loco? ¿Qué es lo que es? Ofi. Todo bien, tú sabes. Buenas noches, Panamá. Estamos activos. Bueno, vos hablás un poquitico de la carrera, de cómo va trabajando, de venir a Bogotá a tocar frente a 60 mil personas en el Megaland. No, en verdad, estaba súper ansioso de tocar aquí. Es la primera vez que canto acá en Colombia, aquí en Bogotá. Precisamente eso, agradecido, nuevamente lo repito, no con Colombia, con el, cómo me reciben, mucho amor, mucha buena vibra. Bueno, no, pues queremos que nos cuente cómo es el show que tiene para hoy. No, ya canté. Ah, ¿ya cantaste? Sí. Ya. Claro, yo lo escuché. Pecas, por favor, tú. Claro que sí. Y no tiene forma de subirte otra vez para llover, ¿no? No, ya me subí. No, está tarde. Quédate, pero fue maravilloso. Sí, gracias a Dios. Canciones, ok, bueno, si estoy creando un álbum, se llama Cuántico, pero salió el primer bundle, que es un paquetito, lo estoy sacando de 3 en 3, se llama ¿Qué prefieres? Junto a Vélez, que es la canción más nueva que tengo. Salió hace como 3 semanas, va súper bien. Ya en noviembre sacó 3 canciones más, y en febrero ya termino el álbum completo. No, maravilloso. Los artistas Megalan, pues, ¿a quién también, con quién quisieras compartir? Tarima, canciones, remix. Ok, bueno, Bless es mi hermano, Teco es mi hermano también. No he tenido todavía el tiempo de compartir, ni el honor de compartir con ellos en una canción, pero eso se va a dar sí o sí. Aparte que somos colegas musicales, somos como hermanos, así que... Bueno, y esa voz a Pecoso para la Mega Colombia. El futuro de la música urbana, increíble, desde Panamá para el mundo, es Bosa. Hermano, ese micrófono es suyo, esa emisora es suya, y gracias por haber estado aquí. Yo, mi gente, la Mega, gracias por recibirme aquí en su casa, me siento en casa. Bendiciones a toda buena vibra, y estamos activos, Bosa activo. ¿Cómo me voy a perder el show de voz, hermano? Yo lo quería ver, pero como ando metido en el camerino todo el tiempo, no sabía. Dani, seguimos ahí entonces con el sonido de la tarima de Megalan. Sí, señor, porque ya voy también a aprovechar que estamos en backstage. Allá está Andy, que tiene a BL en este momento. Está esperando lo mejor, porque BL sigue en tarima y lo va a tener ahorita en unos minuticos. Por ahora, sigamos escuchando lo que pasa en Megalan Music Fest 2022. Yo quiero acostumbrarme pa' toda la vida tener diamantes. Me trae loco, loco, loco te remate. Siempre veía cada instante. Tiré la dulce fruta que mi para ya. Ey, yo, mi gente, me despido con esto muy rápido. ¿Qué dice? Yo quiero ver a toda mi gente de Bogotá saltando. Y cuando empieza la canción, la energía no puede estar aquí, por favor. Yo quiero saber si todo el mundo está activo. Aquí arriba, todo el mundo, aquí arriba. Ella solita se trepatea, el viento en la gaveta. Ella se pone coqueta y me pone a viajar como cometa. Hola, hola, la. A viajar como cometa. Hola, la. Megalan Music Fest 2022, ahí estaba BL haciendo su presentación, su show. Ya lo vamos a tener aquí para los micrófonos de la Mega, a ver cómo le fue en el escenario y todo. Ahí ya va a estar Andy pendiente de la bajada del escenario del hombre. Faltan artistas, falta mucha nómina. Si usted viene en camino al Simón Bolívar, pues déjeme decirle: Raúl Alejandro, Fade, Manuel Turizo, Nicky Jam, Piso 21, todos para hacer un show espectacular ya en lo que es esta noche de sábado. Afortunadamente nos llovió al principio, al mediodía, pero ya no hay llovizna, entonces la estamos pasando muy bien, disfrutando mucho desde general hasta VIP. Antes de ir con BL, Henao está ahí frente a la tarima, a ver qué está pasando, cómo está la gente en este momento, que hay como un breve intermedio porque ya se va a listar el siguiente artista. Claro, Moscho, acá estamos. Oiga, Camila, eso ya lleno, completamente lleno el Parque Simón Bolívar aquí en Megaland. Esto es una locura, qué rico esta forma en la que ha atardecido, ya llega la noche a Megaland 2022. Se acaba de bajar del escenario, Belecito, saltando, bailando como solo él lo sabe hacer. Un artista que hace parte de esta casa un montón porque nos ha acompañado en tour estudiantil, pero la gente ya prendió motores con toda. Sí, total, total. Oiga, Trifón, ¿no? Y súper rico porque la gente también aprovecha para estos pequeños recesos, para mientras cambios de artistas, para comer algo delicioso. Hay cosas, unos moles de comida deliciosos también. Aprovechar las tribunas de Consubsidio en la zona VIP de Consubsidio, también espectacular. Mejor dicho, le digo algo, no, espectacular todo para recibir a los artistas que vienen, Cami. No, esto es una locura, lo que les digo, lo mejor está por venir. Y si ustedes, por ejemplo, nos están escuchando en este momento por radio, nada, conectarse por todas las vías que hay para ver lo que está sucediendo acá, porque es demasiada la gente y las cosas están una locura acá afuera. Y no, y sabe algo, se dicen puntos, o sea, son las 5:55, en 5 minutos arranca la transmisión a través del canal RCN, que ahí va a estar Boletillo, ahí mentira, Chirri. Ay, ahí va a estar mi Chirri, que estaba asustado, les digo que vayan a apoyarlo porque el muchacho se nos estaba... Bueno. Haciendo. Muy bien. Oiga, voy a ir hasta los camerinos al backstage porque está BL, ¿no, Andy? Ahora sí, Dani. Aquí estamos con BLcito que se acaba de bajar. Está más feliz. Usted viera esa cara, Daniel, que tiene en este momento nuestro artista BL, nuestro barranquillero. Está que no cabe en la ropa. Full lleno el Megaland. ¿Cómo te fue, BL? ¿Cómo sientes que te fue? Mira, no tengo palabras. Estoy que lloro, te lo juro. No tengo tanto aire, pero lo que me queda de aire ahora mismo para respirar, para agradecer a toda la gente del Megaland, a mi gente de la Mega que siempre ha sido muy fiel conmigo, a la gente de RCN, a todos los medios que hacen posible de que la música se vaya moviendo, de que Colombia siga representando y que sigamos estando aquí dándole a la gente lo que quiere. Un día me dices que tienes a Barranquilla bajo cero y el otro día me enciendes a toda Bogotá. O sea, ¿cómo ves? Además de hablando de Barranquilla bajo cero, veo que te acaban de entregar disco de platino con esa canción y disco de oro con Si Te Interesa. Un orgullo grandísimo. Es literal mi quinto disco como tal. Después del de Tini, que fueron en tres países, discos increíbles. Estas dos canciones que representan muchísimo, no solo mi música, sino a toda la gente que hizo y me hizo tener este regalo tan increíble que hoy me obsequian después de bajarme en frente de 50.000 personas, que... ¡Ah! Una maravilla. Increíble. Además que estás poniendo nuevamente a Barranquilla en el mapa. Y hoy por partida doble, ¿no? Estuviste hace un rato con Manu. Luego estuvo Eco también por ahí diciendo que Barranquilla está dando mucho de qué hablar en lo urbano. Siempre, siempre. Siempre estamos representando. La idea es que Colombia entera se llene de representantes. No solo está Medellín, no solo está Barranquilla, no solo está Cartagena. No solo está Cali también que representa. Hay mucha gente que todavía... Les pongo la fe y sé que bueno, vamos a terminar representando Colombia en alto y con más razón para que todo el mundo entero sepa de qué estamos hechos y de dónde venimos. Ven, un saludito para los oyentes de la Mega que te escuchan en directo en ese momento desde Megaland 2022. Ellos, mi gente de la Mega, Dios los bendiga, espero estén pasando súper bueno. Toda la gente que se está vacilando, el Megaland desde un carro, desde donde sea, en cualquier lugar. Dios los bendiga, muchas gracias por el apoyo. Disfrútense lo que esto es para ustedes. Megaland en la casa, la Mega en la casa, Barranquilla en la fucking casa. A celebrar que te lo mereces, BLcito. Un placer verte, mi hermano Dani. Ahí lo dejo, ya le caigo por allá. Muy bien, muchas gracias Andy, gracias a BL. Están ahí animando al público porque, oh, hombre, lo que viene puede ser espectacular. No sabemos quién nos sorprenda. Nicky Jam, Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Piso 21. Mucha gente disfrutando de Megaland Music Fest 2022 hasta ahora. El público gritando, quiero ir a... No, bueno, no sé, es que no sé si con Henao, podemos ver qué está gritando la gente hasta ahora. No, es que resulta que les están diciendo, acá le están diciendo, ¡venga, ya viene Nicky Jam! ¡Ah! Decían todo eso. Y ahí, oígala. Están anunciando porque ya a las 6 en punto vamos a arrancar con la transmisión en televisión y pues obviamente esperando el próximo artista, pero la emoción, Dani, la emoción. Estamos felices, felices viviendo Megaland en un Parque Simón Bolívar completamente lleno. Muy bien, bueno, muchas gracias. Está sonando algo de Soda Stereo, ¿sí? Música ligera. Oiga, eso, déjeme ahí, oír a ver qué, cómo suena eso.